Lunes 10 de mayo, la necesidad de descanso. Sabemos que necesitamos descansar. Necesitamos alimento, agua y descanso. Muy a menudo, nuestros cuerpos nos dan señales de que es tiempo de descansar. Y estas señales son fuertes y claras. Si escucháramos lo que el cuerpo nos dice, obtendríamos suficiente descanso. Pero muy a menudo, por la agitación de la vida, por ganar dinero, por correr de aquí para allá, no escuchamos a nuestra propia carne. ¿Cuántas personas, golpeadas por la enfermedad, finalmente han sido forzadas a descansar, cuando habrían estado bien si hubiesen escuchado lo que sus propios cuerpos le decían? Tarde o temprano descansaremos. La pregunta es, ¿por qué no hacerlo ahora, lo mejor posible? ¿Qué señales te envía tu cuerpo, diciéndote que es tiempo de aflojar y descansar? ¿Cuán bien lo escuchas? Cada ser vivo necesita descansar y restaurar lo que ha usado. Considera la palabra restauración, que significa el acto de regresar a un estado o condición original. También significa una medicina que revigoriza. El sueño, el dulce restaurador de la naturaleza, revigorizará el cuerpo cansado y lo preparará para los deberes del día siguiente. Conducción del niño, página 320. Necesitamos darnos cuenta de nuestras limitaciones. No podemos hacer nuestro trabajo con nuestras propias fuerzas. Dios promete gracia para nuestro trabajo. En el descanso regular, permitimos que Dios restaure nuestros cuerpos y nos despierte refrescados. Escucha Éxodo capítulo 23, verso 12. ¿Qué razón se da para el descanso? 6 días trabajarás, y al séptimo día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. El verbo traducido como que tome refrigerio aparece como verbo unas pocas veces en el Antiguo Testamento. No obstante, está basado en un sustantivo muy común, a menudo traducido ser viviente, o alma, o lo que respira. En otras palabras, es como si la palabra alma fuera convertida en un verbo, y por el descanso recibimos más vida, más aliento, más alma, por así decirlo. El descanso es básico y fundamental para los seres humanos, y al negarnos ese descanso necesario, negamos nuestra humanidad básica.